Viva. Mi nombre es Estefi Vilca y para mí es un placer acompañarlos otra vez un martes. Recuerden, amigos, que ya estamos conectados a través de la transmisión en vivo Estación Cultura Viva desde la 9:40 AM, Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde la www.cce.com y desde la aplicación Radio Casa de la Cultura. Doy la bienvenida a mi compañero Jorge Vega. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva. Un gusto nuevamente compartir con ustedes un programa, como lo anunciábamos, musical, un programa que vamos a dedicar a grandes artistas. Y pues también enviamos un saludo a nuestra amiga Gaby Álvaro, que hoy no nos va a acompañar porque está afinando algunos detalles de su tesis. Pronto ya una celebración de la graduación de Gaby, que obviamente nos acompaña siempre en nuestro programa, pues deseándole el mejor de los éxitos en su tesis, ¿no? Y bueno, sin hacerles esperar más, como dijimos, vamos a comenzar con el programa. Vamos a empezar con el primer segmento y vamos con nuestro segmento, La Voz de tu Artista. Siguiente parada, Estación La Voz de tu Artista. Amigos, como lo anunciamos, un programa lleno de talentos, como siempre en Estación Cultura Viva, siempre contentos de abrir las puertas a grandes artistas, a grandes talentos y, por supuesto, este es su espacio. Damos la bienvenida a Evelyn, pero antes vamos a conocer un poquito más de ella y, por supuesto, después vamos a hablar y conocer más de su vida y, por supuesto, de su propuesta musical. Evelyn nace en el mes de diciembre del año de 1985 en la ciudad de Quito. Se caracterizó por su desenvolvimiento desde muy pequeña como bailarina y artista aficionada durante su vida educativa y en barrios populares con personas que desde siempre apoyaban su talento. Desde sus 8 años de edad participó en varios concursos de imitación, baile y canto y poemas, unos grandes y otros pequeños a nivel nacional, triunfando en muchos de ellos. Sus padres siempre le inculcaron el amor y respeto por el arte, apoyándolo con gusto por su gusto a la danza clásica y latinoamericana, lo que le llevó a integrar y formar varias agrupaciones infantiles y juveniles. A sus 14 años empieza a trabajar de forma profesional por algunos años como integrante de varias agrupaciones femeninas y orquestas. Más adelante decide continuar como solista con el nombre de Sencillamente Evelyn. Evelyn, bienvenida a Estación Cultura Viva, este es tu espacio. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Pues para Evelyn, un orgullo estar aquí esta tarde, compartir con todas las personas. Y muchas gracias, pues, a toda la gente que ya se está conectando, que nos está escuchando. Es un honor para mí, muy amables. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Este es tu espacio, Evelyn, y por supuesto el espacio de todos nuestros artistas para, por supuesto, nos presenten su propuesta. Bueno, amigos, como hablábamos, tú te involucras en el arte desde muy pequeña. Así es. No solo en la música, sino en la danza, en la actuación. El arte es nato en ti. Así es. Cuéntanos, ¿cómo viene esta influencia del arte? Desde mamá, desde papá, desde los dos, de la música, de la actuación. Cuéntanos más de ellos. ¿Cómo viene el arte esta influencia en Evelyn? Viene ya desde generación, se podría decir. Mi papá es cantautor. Tiene una agrupación musical donde ellos realizan música latinoamericana, en parte también social. Y bueno, siempre desde pequeña en las escuelas, colegios, universidad que uno tiene que pasar en su vida estudiantil, siempre he formado parte de eventos, de representaciones. Y eso es, ¿no? El gusto por el arte que uno se tiene. Siempre también he tenido la oportunidad de formar parte de grupos grandes, pequeños, de chicas, de orquestas, me encanta también la danza, he conformado grupos pequeños y grandes también de danza y ahora ya Evelyn desea posicionarse, de alguna manera llegar a la gente, a los niños, a los jóvenes y por qué no también a las personas adultas con un poquito del rescate de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, con lo que son la variación de sonidos y la fusión de sonidos latinos con sonidos andinos. Y así formar la música latinoamericana, dar a conocer lo que es nuestro Ecuador y Latinoamérica. Claro que sí, y qué bonito, Evelyn, que te encamines por estos ritmos, más que todos que son ancestrales, son de nuestra tierra y se tratan de rescatar muchos valores y muchas tradiciones. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu carrera hasta aquí, en el sentido de que como mujer tengas que afrontar como artista. Bueno, te comento que es un poco complicado, pues la música latinoamericana, la gente la conoce, la gente la vive, es más también el llamado, ¿no?, a los jóvenes, a los niños, a la gente que quiera involucrarse, pues en este medio hay más, se podría decir, caballeros, grupos de hombres que tratan de hacer esta música, que elaboran, ¿no?, los sonidos, los movimientos corporales también con esta música. Pues para Evelyn ha sido un poco complicado como mujer, pero no, nada es difícil. Un artista siempre está preparándose, siempre está fusionando cosas, siempre está creando y buscando la forma más divertida, más elaborada, la forma mejor profesional posible, se podría decir, para llegar a la gente. Así que con gusto, Evelyn, lo que quiere es transmitir esto, su arte, su voz, de manera muy... se podría decir asentada hacia la cultura, hacia las tradiciones, hacia el rescate de las etnias. Evelyn, háblanos un poco, bueno, va a ser dos preguntas. Primero, queremos que nos ya adentrarnos un poco más en tu propuesta musical, en lo que tú ahorita estás promocionando, en lo que estás ofreciendo al público. Y también quiero que nos cuentes, y creo que también, por supuesto, al público, ¿por qué elegir sencillamente Evelyn? Te comento que soy una persona que no puede estar quieta en un solo sitio. Soy bastante extrovertida, me gusta mucho el movimiento. Tuve hace algunos años la propuesta de Producciones Molina, Producciones Zapata Internacional. Y bueno, siempre ellos me caracterizaron desde muy pequeña, ¿no? Que yo era una persona bastante inquieta y sencilla y humilde en esto, ¿no? Que es la música, que es un arte muy maravilloso, nos deja unas experiencias hermosas, pero así mismo es muy difícil. Por lo tanto, pues ellos me pusieron el seudónimo de Sencillamente Evelyn. Ahora que ya estoy un poquito más madura, la idea es seguir adelante con esto como Evelyn nada más. Pero, como te digo, la gente ya me conoce, la gente que está siempre pendiente de mi trabajo, y ellos buscan las propuestas, las cosas que yo hago en mi página Sencillamente Evelyn. Por ello, se ha quedado así el nombre de las redes sociales, pero Evelyn ya va a seguir trabajando como Evelyn nada más. Qué bonito, qué interesante. Y más que todo es un nombre simple, ¿no? Es así, algo, es algo rápido, como grabado, que es algo, así no, es. No es un nombre como que te puedas olvidar, sino es tu nombre, en sí es tu nombre. Y supongo que sencillamente también debe ser porque contiene tu esencia y, o sea, así es como que tu pizquita a como artista. Claro que sí. Bueno, un artista yo considero que debe ser una persona siempre humilde. Mis papás siempre me han enseñado, ¿no?, que el artista o la persona en sí, mientras más es, menos debe ser. Entonces, pues, la idea es caracterizar lo que yo hago con sencillez, con humildad, con profesionalismo, con entrega y con entusiasmo. Genial, Evelyn. Y bueno, también a las personas que se van conectando, a la gente que va dejando saludos, los vamos a ir leyendo, pero antes también hay que anunciar a las personas que se están conectando en Estación Cultura Viva, que nos escuchan por la 940M, por RadioCC.com y por la app Radio Casa de la Cultura, que más adelante nos va a deleitar también con su voz, Evelyn, ¿no? Así que estén pendientes y pues vamos a leer algunos saludos, los primeros saludos que están. Tenemos de Stephanie Aguilar, un saludo, Evelyn, ya sabes, de tus amigas de Agrupación Femenina Folclórica Quillari, y sigue adelante siempre. Un saludo para las chicas, pues también un talento tremendo, ¿no? Un abrazo enorme para ellas, tuve alguna vez la emoción de compartir con ellas escenario un tiempo, pues, y Evelyn, un talento, profesionalismo también bastante grande, un beso muy grande para todas ellas. También tenemos a Damián Salazar. Qué gusto a los tiempos, un saludito desde lejos. Ándale, él está en Argentina, me Así parece. Así es, ¿no?, para mi querido amigo Damián también, que siempre está pendiente del trabajo de Evelyn. Qué lindo poder llegar también a la gente que ha emigrado y a la gente también extranjera con un poquito de lo nuestro. Evelyn, queremos ver si nos deleitas con una canción. Cuéntanos cuál va a ser, para que igual nuestro querido amigo Adrián desde Controles sepa cuál va a ser la pista y nos deleites con tu propuesta musical y seguir conversando, por supuesto, y conocer más de Sencillamente Evelyn. Claro que sí, pues esta canción al ritmo de Tinku se llama Sariri del Ande. Sariri significa caminante y yo considero que el artista es un caminante. Entonces, ¿estamos controles? Perfecto, entonces vamos a alistarnos con la voz de sencillamente Evelyn. Buenas, hasta mientras, igual invitando al público a que siga dejando sus preguntas, sus comentarios, y sobre todo también si tienen alguna pregunta sobre la propuesta musical de Evelyn, quieren conocer más. Pues este también es un espacio para que conozcan todos, ¿sí? Estamos en controles, me avisan, estamos, vamos, entonces a deleitarnos con la voz de sencillamente Evelyn. Volver a mi pueblo, allí me espera mi madre, tierra de gente morena, paisaje color agua y yo, tierra de gente morena, paisaje color agua y yo, soy el Sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, envuelto en mi recuerdo. Con el calor de mi raza, dentro del poncho al viento. Yo soy Evelyn. Quiero volver a mi pueblo, allí me espera mi madre. Tierra de gente morena, paisaje color agua y yo. Tierra de gente morena, paisaje color agua y yo. El Sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, envuelto en mi recuerdo, con el calor de mi raza, dentro del poncho al viento. Sariri del Ande, caminando muchas lunas, con el guaira del amigo, envuelto en mi recuerdo, con el calor de mi raza, dentro del poncho al viento. Guaira del amigo, envuelto en mi recuerdo, con el calor de mi raza, dentro del poncho al viento. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. excelente, nos ha deleitado con su maravillosa propuesta musical, Evelyn. Y bueno, mientras te escuchábamos, igual nos deleitabas, venían muchas preguntas más y queremos, por supuesto, seguir conociendo más sobre tu propuesta musical y, por supuesto, sobre tus planes futuros y, bueno, un montón de preguntas. Queremos saber un poquito cómo ha sido de tu primer CD discográfico, tu primera producción. Coméntanos un poquito de esto y cuál ha sido el... O sea, lo que generó en el público. Bueno, pues para Evelyn un gusto, un placer, ¿no? Compartir con la gente lo que es la música latinoamericana. Un poquito complicado, la verdad, pero nada es imposible. Yo creo que hasta que la gente vaya tomando forma de esto, vaya comprendiendo que la mujer también, ¿no?, ya es un símbolo que merece respeto, autonomía, identidad, pues esto es lo importante. Como te digo, esta música pues ha venido ya fusionándose con algunos ritmos latinoamericanos y unos ritmos también latinos, ritmos variados, para identidad de la gente, la tradición, la cultura, rescatar todo lo que es esto del arte, en el arte. Y bueno, pues esto se ha estado realizando también de la mano de Trampa Record, para quienes mando un saludo muy grande al señor Jorge Vega, que ha sido el gestor del trabajo de Evelyn y siempre está también tras el trabajo que uno realiza. Evelyn, igualmente queremos que nos converses sobre lo que actualmente tú te encuentras promocionando. Cuéntanos más sobre ello. De igual manera queremos que nos compartas cómo ha sido la apertura ante tu propuesta. Bueno, pues muy contenta, me siento muy agradecida. Gracias también al apoyo de la gente y a Dios, que han estado conmigo de la mano, igualmente a la familia. Y para Evelyn ha sido una propuesta. Te comento que Evelyn es un poco multifacética, pues no realiza solamente estos ritmos, que es la música latinoamericana. Tengo un poco más la inclinación a lo que es la música latinoamericana, porque toda la vida he amado esta música. Uh-huh. Y mi intención es llegar, ¿quién no sueña, no?, a representar al Ecuador, tal vez a llegar a escenarios de Viña del Mar con algo nuestro, con algo ecuatoriano. Y bueno, también canto un poco de lo que es merengue, cumbia, balada, para las diferentes propuestas que existen en el mercado, interactuar con la gente de acuerdo a los gustos que cada uno tiene. Vamos leyendo algunos comentarios que nos dejan. Daniel Reynoso nos dice que le mande saludos. Un gusto, un saludo y un abrazo enorme. Pues muchas gracias por estar conectados desde acá. Para Evelyn es un gusto conocerte. Andrés Tobar nos dice: felicidades, de excelente programa con el que dan cabida artistas que aman, viven nuestras raíces y se empeñan cada día por ser mejores. Un saludo fraterno a Evelyn y al panel de conductores. Justamente de ello queríamos hablar un poquito. Básicamente nos hablas de tu propuesta, en el cual obviamente mantienes nuestras raíces latinoamericanas y eres un artista joven. ¿Tú crees que entre las propuestas de los artistas jóvenes el rescate de nuestra música se está perdiendo? ¿Tú lo ves así o no? Bueno, yo creo que sí, de alguna manera se está perdiendo. Ahora nuestros jóvenes, no es malo tampoco, ¿no?, la música de otros países, es bueno escuchar, es bueno conocer, es bueno disfrutarlo también en el momento adecuado, pero siempre es importante rescatar lo nuestro, primero el Ecuador y luego el resto. Evelyn, queríamos que nos deleites con una canción más. Dinos tú, cuéntanos con qué canción nos vas a deleitar también. Esta canción se llama Ya no te amo, para todos los corazones enamorados que hemos sufrido alguna vez y que seguimos aquí de pie. Así es, todo. Nos vamos a ver en controles que Adrián nos diga que estamos listos, ¿sí? Entonces vamos con esta canción en la voz de sencillamente Evelyn. Ya no te amo. Camino, con el tiempo las heridas heridas han cerrado y mi corazón ya te ha olvidado. Veo en tus ojos y comprendo ese dolor que llevas por dentro. No quiero lastimar tus sentimientos, pero no puedo evitar tu tormento. Olvida este amor, olvida, olvida este amor, perdóname. Olvida este amor, olvida, olvida este amor, perdóname. Perdóname. Yo soy Evelyn. Excelente, nuevamente todos deleitados con tu propuesta. ¿No recuerdas cómo se llama la canción? La canción se llama Ya no te amo. Ya no te amo. Al ritmo de Tinku. Ya, como saben, amigos. Evelyn, coméntanos un poquito tus proyectos futuros, qué se nos viene, qué propuestas hay para el público. Bueno, ya estamos trabajando con algo de lo que es nuestro video promocional. Tenemos ya algunos videos en redes sociales. Les invito a visitar la página Sencillamente Evelyn. Estamos también ya trabajando en una nueva página web, ya totalmente de artista. La idea es seguir, ¿no? Mostrar no solamente lo que es en voz nuestra música latinoamericana, sino también mostrar lo que es el baile, la danza. Evelyn tiene pensado ya trabajar con algún grupo de danza, ya estamos en esto implementando, trabajando para mejorar, para dar nuestro show con calidad. Así que ustedes ya saben, Evelyn también cuenta con danza. Evelyn, felicitándote, como siempre, el tiempo pasa volando con los grandes invitados. Vamos a leer estos comentarios que igual van dejando las personas que nos escuchan. Susy Reyes dice: felicitaciones, chicos, de excelente programa. Mark Torres nos dice: me encanta esta canción, sé que será un boom. Evelyn, sumándonos a las felicitaciones de todas las personas que han dejado sus mensajes, deseándote el mejor de los éxitos de tu carrera. Muchas gracias. Siempre con Estación Cultura Viva para, este es tu espacio, este es el espacio de todos los artistas para presentar su propuesta, sus nuevos proyectos, y nuevamente para finalizar quisiera que nos recuerdes cómo te encuentran en redes sociales, números de contacto. Con mucho cariño, pues Evelyn está siempre predispuesta a trabajar con el público, a interactuar con la gente, ¿no? Y bueno, para encontrarme en redes sociales, ustedes pueden ubicarse en Facebook como Sencillamente Evelyn. Ya tenemos Instagram y YouTube también como Sencillamente Evelyn. Muy pronto la página web. O a los teléfonos 098-210-8441. Claro que sí. Gracias, Evelyn, una vez más a ti por estar con nosotros y presentar tu propuesta musical para nuestros oyentes de Estación Cultura Viva, y a todas las personas que se conectaron. Gracias por apoyar el talento nacional. Amigos, para seguir, nos vamos por el corte publicitario y ya volvemos con nuestro siguiente invitado. Así que no se desconecten, que ya tenemos más música. Muchas gracias a la invitación, a la apertura. Pues para Evelyn, un gusto haber estado aquí y felicitando también la labor que ustedes hacen. Muchas gracias. Gracias. A ti, Evelyn. Esperemos que nos acompañes muy pronto. Muchas gracias. Así será. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. A ritmo de percusión celebramos los 56 años de vida artístico-musical del quiteño Ángel Porras, el diablo de la percusión. Un homenaje en el que sonará el jazz, bossa nova, rock and roll, bolero, cumbia y música nacional. Todos invitados este miércoles 17 de julio a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo para bailar al son de los géneros y ritmos que fueron interpretados por Ángel Porras. Te esperamos con un repertorio variado. La entrada es libre. A ritmo de percusión. El diablo de la perfección, Ángel Porras. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Cosmovisión Andina Ecuatoriana. Obra de autoría colectiva que recoge la investigación sobre Cosmovisión Andina Ecuatorial, compilada por Diego Velasco Andrade. Le esperamos el jueves 18 de julio a las 6 de la tarde en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Resignificar la cultura andino-ecuatorial es encarnar nuestro sello de identidad e interculturalidad. Le esperamos. La entrada es libre. Cosmovisión Andina Ecuatorial. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva. Viaje lleno de cine, música, danza, teatro y literatura. Y como lo anunciamos desde el principio, hoy es un programa lleno de música, lleno de grandes propuestas y por supuesto de grandes artistas. Vamos a continuar con nuestro programa, con nuestros artistas, y por supuesto vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Ya, vamos a darle la bienvenida, pero antes de eso vamos a escuchar una canción para que ustedes más o menos se encaminen por dónde vamos. Vamos, José Luis Morales se encuentra con nosotros, el Guerrero Aymara, así que vamos a escuchar su tema promocional, Guerrero Aymara. Everything changes. Mientras tanto, hoy en nuestro programa nos acompaña José Luis Morales de la Roeta. Es un destacado y experimentado músico boliviano, conocido por su manera y concepto de ejecutar el bajo con un estilo y personalidad muy propio, donde podemos notar sus principales influencias musicales como el rock y la música folclórica de Bolivia. A lo largo de su trayectoria participa en un gran número de grupos de propuestas en distintos géneros musicales, como rock, pop, blues, jazz, latin, folk, etc., lo que le ayudó a ser un instrumentista muy versátil. Nuestro invitado inició su carrera a principios de la década de los 80, formando parte de la legendaria banda de rock Trueno Azul. De ahí en adelante es invitado por reconocidos grupos, entre ellos Guara, Altiplano, entre otros. Además, es invitado para acompañar a destacados cantantes y solistas, Zulma Yugar, Laura Hess de Estados Unidos y otros artistas, con quienes realizó importantes presentaciones y giras internacionales por Europa y por supuesto por América del Norte y América del Sur. Entonces, amigos, sin más, vamos a escuchar su propuesta musical para luego tener una conversación con él. Thank you. Sí, amigos, ya estamos de vuelta en Estación Cultura Viva y el invitado que nos acompaña hoy es José Luis Morales y su proyecto Guerrero Aymara. En el año 2015, el proyecto de rock boliviano José Luis Morales Guerrero Aymara incursionó como autor y compositor y en el 2016 presenta su primer disco titulado Guerrero Aymara, elegido como mejor disco de rock en Bolivia, obteniendo así los premios Maya 2017. Actualmente prepara la grabación del segundo disco titulado Guardianes de la Luz, ambas obras que son un aporte vital en la búsqueda de un auténtico rock boliviano. Y precisamente hoy viene a platicarnos sobre su propuesta, sobre su trabajo musical. José Luis, bienvenido a Estación Cultura Viva. ¿Qué tal? Un saludo súper cariñoso, un saludo fraterno desde Bolivia, desde mi país. Steph, es una alegría estar acá en compañía vuestra, en compañía de Narcy. Una vez más, como yo siempre lo digo en este mi Ecuador lindo y querido, siempre me he llevado hermosos recuerdos de esta tierra y para mí siempre es una alegría inmensa poder volver a estar aquí en esta linda ciudad. Esta vez con el propósito de emprender un nuevo sueño. La primera vez que yo llegué a este país fue acompañando a los legendarios Carcas. Posteriormente, y en otras oportunidades con Calamarca, últimamente con el grupo Proyección, y ahora vengo tras el sueño del proyecto Guerrero Aymara. Quiero agradecer toda la colaboración de AUSA y Producciones, que son la productora que está emprendiendo este sueño junto conmigo. Venimos tras el objetivo de poder poner en escena, poner en conocimiento del público ecuatoriano esta propuesta de rock, un rock muy enraizado en lo que es el género del hard rock, para nosotros, para los hispanoparlantes, lo que conocemos como rock clásico, muy enraizado en influencias como Deep Purple, influencias muy marcadas de Uriah Heep, de Pink Floyd, pero con unos aires, melodías y tímbricas de instrumentos propios de lo que es la cultura andina, en un proyecto que fusiona el poder y la fuerza del rock and roll, del hard rock, con el sentimiento y espiritualidad de la música boliviana y las culturas de nuestros pueblos, ¿no? Listo, bueno, igual queríamos que nos converses un poco, ¿por qué el nombre de Guerrero Aymara? Mira, el nombre de Guerrero Aymara, un guerrero va más allá de ser un simple soldado, un luchador, ¿no? Yo lo conceptualizo a un guerrero algo así como a un gran gladiador, alguien casi imposible de ser vencido, de a que alguien lo pueda derrotar. La parte de Aymara, mira, Aymara, yo he heredado sangre Aymara a través de mi padre, y mi padre la heredó de su padre, y así ancestralmente, ¿no? Si el contexto fuera diferente y hubiera nacido aquí en el Ecuador, tal vez sería, no sé, el guerrero quichua, o sería, no sé, al de alguna otra tribu más sectorial aún, ¿no? Bolivia comprende tres regiones geográficas que son muy marcadas: el altiplano, de donde predomina la raza aymara, el valle, donde predomina la raza quechua en Bolivia, y la raza del oriente, que donde predomina en la zona del oriente, predomina la raza guaraní, la tupi guaraní, la moxetén y demás. Tiene mayor cantidad de etnias, ¿no? Un guerrero aymara, yo creo que es, va de la mano de la nueva manera de conceptualizar la vida y el mundo del boliviano. Una persona honrada, amante de su país, de su gente, de su familia, amante de la naturaleza, amante de los valores humanos y éticos que debe tener cualquier ser humano que se pueda atrever a autodenominarse un buen ser humano, ¿no? Una persona trabajadora, emprendedora de proyectos ambiciosos, siempre con el bien de buscar no solamente el bien o el partido propio, sino el partido del grupo, del conjunto de personas que somos. Demostrar que los países tercermundistas, con una determinada planificación, disciplina y sobre todo amor en las actividades que podemos realizar, podemos llegar a conseguir productos sensacionales, competitivos, en todo ámbito y en todas partes del mundo. Claro que sí. José, compártenos un poquito de la primera producción que fue Guerrero Aymara y el premio que recibiste. ¿Cuál fue la emoción y la aceptación también del público? Mira, yo llevo poco más de 35 años de carrera profesional como músico. Comencé muy joven. Siempre seducido por el rock, hasta que en algún momento conocí la música folclórica. Quedé prendado y nunca más pude salir de eso. Como les conté un poco mi trayectoria, que he trabajado con los grupos más representativos de folclore de mi país, pero siempre dándole una manera muy especial de encarar el trabajo de interpretar, de ejecutar un instrumento a mi manera, fue que el año 2014-2015, por cosas de la vida, pierdo el contacto con una agrupación con la que yo compartí más de 30 años, con el grupo Calamarca, y decido realizar un proyecto propio en el cual pueda dejar y plasmar quién soy como músico, ¿no? Un prendido amante del rock, pero prendado de la música folclórica boliviana. Consigo reunir, lo primero, es mi primer trabajo como autor y compositor, cosa que a mí me cuesta mucho yo concebir las canciones. El trabajar sobre material ya preconcebido me es más fácil, pero primero consigo hacer la elaboración de 8 canciones que van en el primer disco, que titula Guerrero Aymara. Lo más importante, consigo reunir al grupo de músicos, a la gente idónea como para llevar adelante este proyecto. Realizamos toda la grabación en los estudios que yo tengo allá en la ciudad de La Paz, en Audiosistemas Estudios. Realizamos toda la grabación allá. Contamos con la presencia de grandiosos músicos bolivianos de la talla del señor Yayo Morales, un músico de jazz impresionante, él vive en Los Ángeles, el maravilloso cantante boliviano de rock, pero vive en Distrito Federal en México, el señor John Loza, el maestro Rolando Encinas, uno de los mejores quenistas que puede existir en Bolivia, director de la sensacional agrupación Música de Maestros, Nicolás Maverick, que es un virtuosísimo guitarrista boliviano también. Todos los músicos somos bolivianos, ¿no? Terminamos este trabajo de hacer la postproducción en los estudios de Creative Sound Lab, una empresa muy consolidada en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Y es así que con este primer trabajo conseguimos ser considerados, bueno, el Guerrero Aymara consigue ser premiado como el mejor álbum de rock del año, el año 2017 en La Paz, Bolivia. Esto es a través de un concurso y una preselección por votación del público y por votación de jurados. Es un premio uno de los premios más importantes que da el consorcio publicitario y periodístico en Bolivia a los artistas y a los emprendimientos grandiosos, ¿no? Con este disco es que, aparte de conseguir el premio Maya, el honor más grande que me ha dado mi primer hijo, el Guerrero Aymara, es haber conseguido una postulación para los premios Grammys Latinos 2019. Lucha y trabajo en el cual estamos sumergidos ahora al todo. A un principio no fue tan complicada la conseguir la postulación, una postulación, no una nominación, quiero aclararles eso, ¿no? Una cosa es conseguir una nominación para un premio Grammy Latino o para cualquier premio importante en artes, y otra es conseguir una postulación, ¿no? Hemos, gracias a Dios, hemos pasado la primera preclasificatoria, hemos quedado entre los 100 productos del mundo en una categoría donde éramos 988 postulaciones, hemos quedado entre los 100 y hasta la primera semana de agosto saldrá el segundo listado de los siguientes, de las 10 postulaciones que quedarán. Es un sueño increíble con el cual venimos ahora al Ecuador para cumplir un sueño que nos trazamos hace muchos años ya, aquí con gente a la cual yo quiero mucho y gente que sé que a mí me quiere mucho. Venimos tras un sueño aquí al Ecuador, que ya te lo cuento pues más adelante. Felicitándote por esa noticia, y pues vamos a estar atentos y qué va a pasar con ello, tiene el mejor de los éxitos, ¿no? Muchísimas gracias. Y estamos seguros que se va a alcanzar ese objetivo. Esperemos que sí. Háblanos obviamente, de tu nueva producción, y también queremos que nos hables sobre qué estás preparando, cuáles son esos proyectos futuros. Uno de los requisitos que nos fue pidiendo la Academia de los Grammys Latinos fue la presentación de, por lo menos, las maquetas, los audios de un segundo producto, algo que respalde la postulación del primero. Fue así que aceleramos la grabación y finalización de nuestro segundo trabajo discográfico, el cual lleva el nombre de Guardianes de la Luz. En los últimos años he podido darme cuenta de que no solamente lo que vemos y lo que podemos tocar es lo que existe en realidad. La vida está regida por energías, está regida por actitudes y maneras de encarar todo acontecimiento, todo sueño, todo deseo. No quiero hacerme al espiritual porque no lo soy, pero sí estos pequeños indicios, estas pequeñas enseñanzas de las que compartieron conmigo, me ayudó mucho para ver y encontrar mayores valores a la vida que lo que para cualquier ser mortal es lo principal, lo material, la realización material, ¿no? Es así que surge este segundo sueño, este segundo hijo, Guardianes de la Luz, un disco que va a estar compuesto por 7 canciones y una suite dedicada a mi padre, que me dejó hace 7 años de esta vida terrenal. Y ya con este segundo disco, pues, tenemos el sueño de poder lanzar el proyecto Guerrero Aymara con 2 álbumes realizados y en el mercado desde un punto energético privilegiado en el planeta, y que hemos encontrado y hemos decidido de que nuestro deseo es lanzar el proyecto Guerrero Aymara al mundo desde el pequeño teatro que se encuentra justamente en la mitad del mundo, aquí en Quito, en el Ecuador. Ya tenemos conversaciones avanzadas con la productora Ausai, quien es nuestra casa manager y matriz aquí en el Ecuador. Y pues en mi país ahora ha aparecido un proyecto del Ministerio de Planificación que está encarado para la colaboración y patrocinio de presentación de productos bolivianos fuera de Bolivia. Entonces ahí fue que me puse en contacto con la gente de Ausai Producciones. Pudimos enterarnos un poco de lo que es este proyecto de intervenciones urbanas, como se llama así, del Ministerio de Planificación boliviano. Y ahí ya cerramos el sueño, consolidamos la idea de que el próximo año vamos a trabajar todo este año, y el próximo año recién es que vamos a lanzar desde la mitad del mundo para el mundo el proyecto José Luis Morales Guerrero Aymara, con el amor que todas las almas rockeras del planeta se merecen. Claro que sí, y como siempre decimos en todos nuestros programas, el tiempo se nos queda siempre corto para todo lo que tenemos que conversar. Pero a ti, José Luis, gracias por estar aquí, gracias por querer tanto Ecuador, y te deseamos los mejores éxitos en tus proyectos, en lo que se venga adelante. Ánimos, y las puertas de Estación Cultura Viva siempre van a estar abiertas para tu proyecto musical. Sí, de igual manera, decir que vamos a hacer el sorteo de un disco, lo vamos a postear en redes sociales, la manera en la cual se van a poder ganar, sí, así que un disco que está espectacular, así que pendientes a nuestras redes sociales, felicitándote, que nos visites constantemente en Ecuador, y el mejor de los éxitos, y manténnos al tanto de qué pasa con esta postulación. Les doy las gracias por esta entrevista, por este espacio que me dan para aprovechar mi estadía aquí, esta vez en Quito. Y pues bueno, contar con ustedes. Vamos a... hoy la tecnología es increíble y fascinante, o sea que vamos a estar en contacto continuo a través de WhatsApp o a través de un FaceTime, para yo poder seguir contándoles de este sueño que comienza en este julio del 2019. Mucho rock y bendiciones para todos. Claro que sí, gracias José, lo mismo para ti y a todos nuestros oyentes que estuvieron en conexión de Estación Cultura Viva. Les agradecemos mucho por estar un programa más con nosotros. Mi nombre es Steffi Vilca y para mí fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima, amigos. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.